¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. Hola, María Paula. ¿Qué? María Juliana, es que María Paula. Ay, ya me cambia. ¿Quién es María Paula, Nico? Sí, Nico. No, es que María ¿Quién Paula. Es María Paula? No, es que estaba leyendo aquí una noticia. Y decía María Paula. Bueno, ¿qué más, Nico? ¿Bien o no? ¿Cómo vas, María Juliana? ¿Cómo te ha ido? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, muy bien, eso me alegra mucho. Laura Hoyos, ¿cómo estás? Nico, todo muy bien, ¿tú qué tal? Muy bien, me acordé un día que estaba hablando yo con Cintia Vargas, que Cintia Vargas trabaja en el sistema integrado de noticias. Ella generalmente cubre Bogotá, presidencia, es lo máximo, Cintia. Y un día estábamos hablando y ella vino a hacer como un informe de alguna cosa. Y yo le dije como, no sé qué nombre, como Laura. Y y me miró Cintia como diciendo, pues este man, ¿qué le pasa? ¿En serio? Y yo, perdón, Cintia, yo soy un tarado, en serio. Yo sé, a veces pasa eso. Sí, pasa, Nico, no te sientas mal. Es que estaba leyendo una vaina del Día Mundial de la Contraseña, entonces también hay como que... Tenía muchas vainas y la que hace la hoy nota... Hoy es el Día Mundial de la Contraseña. Paula. Imagínate. Hoy es el Día Mundial de la Contraseña, para que de una vez vayan afinando. ¡Emilio! ¡Ay! Hola, Emilio. Pasó. Ah, bueno, ya vendré, Emilio. ¿Cómo van? Bien, Nico, pues preocupada. Sigo preocupada por todo lo que está pasando en el país, pero pues llevándola. Sí, hubo muchos asuntos ayer complicados de seguridad. Vamos a ver. Bastante. Ojalá la espuma baje un poquito en lo que queda de semana, que no está fácil, pero bueno, hay que meterle fe pues para que las cosas mejoren un poquito. Nuestro tema del día de hoy, ¿cuál ha sido tu mejor compra en lo que va del año? Uy, yo la tengo clarísima. A ver. Un utensilio para el pelo que compré. ¿Y cómo es? Es un cepillo, pero es secador al mismo tiempo. Mi vida se divide antes y después de yo tener ese implemento en mi poder. ¿Y Televentas te ayudó para ese menester? ¿Sabes que no es de Televentas? Sí, pero no es de Televentas. Se lo vi recomendar a varias mujeres por ahí en grupos de Facebook y eso. Y pues me arriesgué y lo compré. Y te digo que ya no ando como una loquita por ahí todo, sino que me demoro 5 minutos sacándome el pelo. Es una maravilla. No, bueno, muy bien, buena compra. Y Lau, ¿tú qué? Súper superficial, pero es la mejor. No, pero pues es que es la compra que uno necesite, eso sí. Lo siento, pues, pero... Sí, no. Pues, sabes que yo no por se lo juzgan menos tengo las que compras. Pensar, pero sabes que yo siento que a veces hay cosas chiquiticas que le solucionan a uno la vida infinitamente. Por ejemplo, ¿cómo cuáles? No sé, a ver. Yo soy muy en algo tienes que estar pensando. Sí, no, yo por ejemplo soy como de temas de tecnología a veces, como adaptadores para facilitar la vida de... Sí, como de ese tipo de cosas, entonces sí me han facilitado la vida para poder tener una mayor conectividad, pero la verdad es que son pendejadas, son adaptadores de verdad, de cables, de no, poder. No, pero eso entonces es súper importante. No, eso es clave, por eso te digo, es que aquí ninguna compra se juzga porque... El que compra es porque quiere y necesita, punto. Eso sí, sí es así, sencillo. Sobre todo nosotros trabajando pues remotamente, claro, por ejemplo, en el momento en el que yo compré, eso no fue este año, fue el año pasado, pero el momento en que yo compré un cable Ethernet de 10 metros, se me solucionaron muchos problemas. Ese también lo tenía yo, sí, dentro de mis creo que los tres hemos comprado lo mismo. Pues claro. Sí. Yo también compré un cable y un adaptador Ethernet porque necesitaba pues para unas transmisiones y... No, el adaptador también lo compré yo, sí. Pues buenísimo, sí. Y muestre, a ver, y entonces Lau, ¿tienes definido tu gadget o la compra? Porque me has hablado de muchas generalidades. Elige uno, sí. ¿Tienes definido uno que digas miércoles con esto? Sí, de verdad. Esta era la compra que tenía que hacer, pues. Pues... Tengo un proyector para ver películas, pero entonces no podía. ¿Qué nivel? ¡Ay, wow! Sí, pero entonces solamente me tocaba conectarlo con el computador, entonces era como un poco complicado el tema, entonces me puse a buscar qué adaptador me servía para poder conectar el Chromecast y al mismo tiempo que el Bluetooth sirviera con un parlante, bueno, Y me conseguí un adaptador que funciona, que tiene como dos entradas HDMI y otras, bueno, una cantidad de entradas ahí para que me funcione y no tenga que estar como con el computador y sea todo el proceso de la compra. Ese es un aparatico de nada, pero esa es como la compra que me ha salvado últimamente y que fue muy necesaria. Lo máximo. Yo, en mi aporte a este tema, yo compré hace poco un libro que me pareció muy bonito, y es un libro que se llama La historia de las 94 canciones de Led Zeppelin. ¡Ay, qué chévere! Y es un libro grandísimo, gruesísimo, en donde una por una va diseccionando. Sí, es un ladrillazo. Sí, exacto, para muchos puede ser. Sí. Para importante muchos es un ladrillazo, pero... Pero ejemplo, mí, el que compra sí. Es el que le gusta, pues eso sí, sí evidentemente. Sí, claro. ¿Usted ya leyó la historia de Aquiles Lastan, por ejemplo? ¿Qué más, Emilio? No, pues es que el libro me llegó hace 2 días. Entonces no he podido como sentarme a echarle ojo, pero les digo, un librazo. Le doy una pista, simplemente le doy este, ¿cómo le digo yo? Sí, como este spoiler. Spoiler, es un accidente de carro de Robert Plant. Chévere, buenísimo. Sí. Voy a acordarme apenas llegue de una, apenas llegue a la canción, voy a acordar de usted. Bueno, Emilio, ¿qué más? ¿Y usted cuál ha sido la compra de este año? Porque ese es nuestro tema del día. ¿La mejor compra que ha hecho este año? No, la mejor compra que he hecho este año es una que hice hace 2 días. El problema es que está retrasada la entrega. Llevo 2 días tratando de resolverla. ¿Y qué es? No, es una cremita dental especial. Ah, buenísimo. Si ves que cada quien compra lo que necesita, o lo que quiere tener, pues. Fíjense, ahí ya tenemos en el póker, tenemos una tecnológica que es un adaptador con una cantidad de vainas, entradas HDMI 1 de Laura Hoyos. Tenemos el cepillo secador de María Juliana. Tenemos el libro de Led Zeppelin y tenemos la crema dental. ¿Sí ven? Es que muy bien. Es perfecto. Gran variedad de compras, pero muchísimas. Ese es nuestro tema del día. Entonces les dejamos para que nos escriban en nuestro Twitter, @losoriginales. Y Emilio, pues empecemos con música, si le parece. Listo. Empezamos con una canción del año 2016 por Travis Mills y T.I. Esto que se llama Young and Stupid. Space, the final frontier. Viaje a las estrellas. En Los Originales. Bueno, qué pena llegar tarde, pero es que tuve un incidente de ¿qué? Pues no, de salud no, estoy un poquito enfermito, entonces ¿qué pues, tienes? No, es que los yo preferiría que Inconspicuo narrara qué tengo, yo no tengo la capacidad literaria que tiene ese man. Bueno, muchachos, buenas tardes, qué pena con ustedes. Pero hasta ahora me logro medio recuperar. Okay. El gobernador Andrew Cuomo pues ha dicho que las restricciones en Nueva York se calmarán en 2 semanas. Y el alcalde Bill de Blasio dice que quiere que la ciudad esté totalmente abierta el 1 de julio, que es lo que hemos hablado. Pero Broadway, que es el circuito de teatros que queda en Times Square y las calles aledañas, que es un lugar muy importante para los turistas y un motor para la economía de Nueva York, no está tan seguro de que pueda tener las luces prendidas. me puse a leer porque me pareció que es un poco cierto todo. La mayoría de los shows pues no planean abrir hasta septiembre o más tarde. Pero hay señales de vida. El señor Cuomo dijo ayer que los shows de Broadway ya están autorizados para comenzar a vender boletas ya con capacidad full de los teatros y algunas de las obras comenzarían el 14 de septiembre. ¿Por qué esperar 4 meses? Es la pregunta que se hacen todos si el 1 de julio todo estará abierto. Hombre, pues pensando en que hay 8 shows a la semana, que es martes, miércoles, jueves, viernes y sábado y domingo, y 2 matines, que creo que son el sábado y el miércoles, 8. Los lunes no hay teatro. Los turistas hacen una importante base para poderlo hacer y se necesita tiempo para hacerle publicidad y mercadeo. La necesidad de rehacer y repasar y volver a ensayar las obras y conseguir el reparto nuevamente porque han estado de trabajo, fuera de trabajo por más de un año, pues no es fácil. Pero la verdadera razón es la más clara. Individual y colectivamente se están tratando de imaginar los del circuito de los teatros de Broadway. ¿Cómo se van a sentir las personas cuando llegan a Times Square, entran a lobbies llenos de gente y sobre todo en esos pasillos chiquiticos donde difícilmente se puede pasar y donde es hombro a hombro, o sea, no hay un espacio diferente? Y dicen ellos, si se ha perdido plata en los mejores tiempos cuando las obras no las llenamos, no nos podemos dar el lujo de estar distanciados. Si yo me ponía a pensar, imagínense ustedes en una obra de Broadway de cualquiera, El Rey León, cualquier cosa de esas famosas, El Fantasma de la Ópera, Nico, que a usted le gusta tanto. Claro, la vi, la vi. Pero ustedes se imaginan hombro a hombro sin saber quién tiene uno al lado y al frente y los espacios son chiquiticos. Entonces lo que dicen es, ¿qué tan preparada puede estar la gente para entrar a un teatro lleno de turistas donde no saben de dónde viene nadie? Y a mí eso me parece increíblemente difícil. ¿Usted qué opina, Nicolás? Pues es que es un poco otra vez darle las vueltas a todo lo que ha ocurrido y todos los cambios a los que se ha visto obligada la sociedad en estos tiempos, ¿no? No parece sencillo, más allá de que bajen las restricciones. Yo creo. Pero yo le hago una pregunta. ¿Usted, si por alguna razón viajara a Nueva York, porque está todo abierto y se cuida, sí, ¿usted iría a Broadway o por ningún motivo? No iría. Es que a eso voy. Yo creo que mucha gente también tiene, bueno, aunque no sé cómo será en Estados Unidos, ese sentimiento, pero creo que aún nos va a costar un tiempo eso de volver a juntarnos con los demás. Creo que se creó un miedo, y un miedo que no es infundado, por supuesto, de reunirnos con las demás personas por cuenta de un contagio. Creo que nos va a costar mucho trabajo volver a la dinámica anterior. Algunas personas, sí. No a todas. Yo creería que es muy difícil. O sea, yo no me meto a un teatro de Broadway ni de vainas. No, cines. De vainas. La sillita, Nico, la sillita. Pero fíjate, yo no sé por qué no siento ese temor. Mira, fíjate, 3 votos contra 1. Sí, exacto. Esa puede ser una proporción. Somos menos los que no sentimos ese temor, pero yo no lo siento, honestamente. De hecho, ¿y tú te meterías, Emilio? Sí, es que no es tanto de que no sienta el temor, porque obviamente sí lo he sentido y mucho. Pero no sé, tiene que haber la manera de que esto se pueda hacer. Yo no, como le están proponiendo, no podemos dejar una silla vacía. Si abrimos, es al 100% de capacidad. Claro. Si hay 1,000 sillas en el teatro, claro, es claro, shoulder, sí, no, hombro razón, a hombro. Es que ahí cambia todo. Sí, tienes demasiado. Es que no problema. Tienes, y al frente tienes. Emilio no cabe en un teatro de Broadway. Pobre man al que le toque Emilio adelante. A mí me ha tocado y atrás, es genial. Sí, atrás, es, más exacto. Bien. No, pues Emilio adelante de la otra persona, mismo, quise decir. Emi. Pero sí, tú, no, pues, pues, si que tú no has visto el si tamaño en un concierto en el Campín me llamaron la policía por mi altura. No, pero cuando yo estoy en alguna parte, entro a un teatro y siempre le digo a Emilio, mira los manes de atrás que se van a mover exactamente en 20, en 10 segundos. Y a los 10 segundos atrás no hay nadie. Claro. Si en un estadio al aire libre me pasa lo mismo. Emilio, el problema en Broadway es que en un teatro de cine no se puede mover ahí como un renacuajo por todos lados cuando no está lleno, ¿no? Pero es que en Broadway es la silla que le tocó. Claro. Y se jodió. Punto. Porque al lado todo está lleno, pero no el señor. Cambiamos que este señor que me tocó adelante es muy alto. No. Chao. Y no se ve absolutamente nada desde la orquesta. Nada. No, a Emi le toca hacerse atrás. No, a mí me encanta que los demás no vean. No. ¿Por qué se va a sacrificar él? Pues no me sacrifico yo, pero tampoco con crueldad con los demás, ¿no? No es crueldad, es la realidad, Nico. Emi, pero compro unas boletas. ¿Te intentas sentar como bajito? ¿Te intentas como escurrir un poquito o no? No, es que no, es que eso es imposible. No te da por notar las rodillas. Eso es imposible, o sea, no, es absolutamente imposible. Apoyo ese movimiento porque el señor compró su boleta fila 7 y de ahí al de la 8, pues es que él no tiene la culpa. ¿Por qué se tiene que ir a la azotea? Ah, Nico, la última fila del teatro en el tercer piso. Porque no, lleve un cojincito. ¿Un cojincito para estar más alto el man? El de atrás, claro. No, ellos no llevan cojines. Pero es que el de atrás que va a saber que le voy a tocar. No sabe quién le va. Por eso es por molestar. Es que mira, la parte de alto tiene la cabeza como 5 veces más grande que la de Laura Hoyos. Entonces es como un bombón, es una vaina que no hay forma de moverse a los lados, ¿me entiende, Nico? Entre dos, no, usted no ve nada. Claro, no hay manera. Yo personalmente les digo, dentro de todas las libertades que me he podido dar con mucho cuidado, esta en particular es una no que la haría. Se nos daría. No, yo esperaría un año por lo menos. Exacto, es que yo creo que... ¿Cuál es el afán de ver una obra de Broadway? Nada. Yo he visto muchas, pero ya, listo, chévere. Es que le faltó una, pues ahí se queda, nunca la veré, ¿sí o no? Exacto. A mí me hacen más falta los conciertos que el teatro, para decir la verdad. Pero es que en los conciertos... También, 100%. En los conciertos, es lo que yo le estaba explicando a mis compañeros de Fórmula en este tiempo, es que en los conciertos... No, pero por ejemplo los teatros en los cines, ustedes pueden estar, o sea, los cines en Estados Unidos son una maravilla. No hay nadie adelante, no hay nadie atrás, dos puestos a la izquierda no hay nadie, dos puestos a la derecha no hay nadie. Pero porque es que el cine pone en play y ponen una película ahí que ya hicieron, pero es que en teatro son 100 pelotudos ahí dando vueltas y haciendo morisquetas. ¿Ah? Entonces les toca tenerlo a full. Le digo que entre muy concierto diferente y teatro, voy a teatro antes que a concierto, por ejemplo. Yo también. Lejos. Pero yo la concierto, universo, ¿sabe cuál? Que a pesar de que esté atestado, está controlado, es decir, la gente está sentada, ¿no? Sí. Pero un concierto es súper volátil. Pero un concierto en un auditorio nunca es controlado, Nicolás. Bueno, pero concierto no sé qué conciertos va a ir usted, Emilio. Es que usted va a ir a conciertos de rock, Nicolás, Emilio. Exacto, si no, un auditorio, no, el teatro. Espera a unos muchachos Beacon Theater en Nueva York, son 1000 puestos el Beacon Theater y lo separan a uno, no es pegado. Un concierto en Carnegie Hall no tiene descontrol. No, pero pues es que entonces a qué conciertos vamos a ir, definamos también ese pedazo. No, pero un recital. ¿Por qué no? A recitales, dijo. Usted lo que quiere es ver a Red Hot Chili Rock al Peppers. Parque, hermano. Como él quiere ver a Black Sabbath, así de sencillo. Quiere ver The Wizard en vivo. Pero por ejemplo, un Rock al Parque en estas circunstancias, a mí que me encanta y he ido a varios, no voy. En estas circunstancias no habría posibilidad de que yo fuera. Bueno, el tema del día, Nicolás. Mire, el tema del día de hoy en los originales es el siguiente. ¿Cuál ha sido tu mejor compra en lo que va de este año? No, ya que yo no he comprado nada. Yo no volví a comprar nada. Pues compro estupideces. Me compré unas medias que no tenía. Pero pues que sea una compra que uno diga, wow, qué locura, no. Me compré unos calzoncillos rojos por baratos. No fue por el color, un poco ordinarios. Rojos. Sí, un poco. ¿Qué? Ah, no, me compré que otra vaina es importante. No, libros. Pero no, que yo dijera, hijo de madre, después de esta compra, no, me considero que el último año he sido un absoluto pelotudo comprando. ¿Y ustedes ya dijeron sus compras? Sí, sí, claro. ¿Un anzuelo, Nico? No, yo dije que un libro de Led Zeppelin. ¿Un qué, mijo? ¿Un libro? Un libro de Led Zeppelin, sí. Ah, pero avise que yo le llevo a 12 siempre, hermano. Es que usted... Pero es que ese libro no era fácil de conseguir. Pero que es firmado por ellos, es el texto original escrito a mano. Muy lindo libro. Estoy enfermo, yo no sé qué me pasó, hermano. No, la verdad es que, pues sí, uno puede contar, es que andaba como lo que llaman, ¿cómo se llaman eso? Como en inglés, lo voy a decir en inglés, que es un poco menos fuerte. Estaba en constipation, que es cuando uno lleva un tiempito sin ir al baño. Sí. Y entonces me dio por comprar una fibra, pero no leí que decía super y que decía algo así como detox, una cosa así, y me tomé un poquito de fibra. Y arranque ese carro. No, me han sangrado los ojos ya. Tengo claro, sangre obvio. En los ojos. Claro. No, pero con cólico. Entonces, el tema del cólico es una cosa terrible. Sí, es jodido. Entonces, me demoré porque no encontraba mis buscapinas. Porque yo no sé, moví mi neceser de... Ustedes saben que yo soy hipocondríaco y cargo siempre una cartuchera de remedios. Y hasta que la encontré me tiré 10 minutos porque la vaina... sí, pues eso es... No sé, ¿ustedes se acuerdan del Dulcolax? ¡Hombre! Sí, ¡claro! Pero este sí, es más sí, fuerte, claro. Es una fibra. Además dice, para cuando estás constipado de vez en cuando, tómate una cucharada con un full vaso de agua. Échate mucho el agua porque se te puede atragantar la garganta. ¿La maniobra de qué es que hay que hacer? Heimlich. Eso, le puede pasar a uno que se queda así, ¿no? Entonces, mucha agua. Pero me pareció tan feo y tan horrible el sabor. Y tú dije, uy, no, esta vaina es... No, yo me quedé tranquilo. Y dije, bueno, si no me pasa ahorita esta vaina, entonces me voy a comprar una leche de Magnesia Philips. ¿Verdad? Con sabor a cereza. Hombre, no, cómpresela. Eso es el mejor de todo. No. Sabor a cereza. Y entonces la compré... Y de pronto, como en Dumb and Dumber, en la película, ¿no? Uno siente como un sonido en el estómago, claro, con un cólico violento. Nico, no quiero hablar mucho, pero de verdad no es, o sea, mi vida no puede ser esas cuatro paredes hoy. O sea, no he tenido visual de nada. Oye, ¿y lomo comió o no? Lomo al trapo. Lomo que uno puede comer. No, lomo til es el mejor que uno puede comer para esas situaciones. Sí, sí, sí. Ah, no, porque usted... No, porque amarra. Eso amarra y no deja que salga. No, pero no, porque usted no puede hacer esa vaina en cuando está en otro... Yo prefiero que frene. No, pero si está en que... la casa. Ahora, ojo, dejo claridad. Tranquilo. No es aquello súper incómodo que lo puede deshidratar a uno, sino es normal, pero pues... No sé, es que eran varias horas, entonces estoy recuperándome porque tengo los ojos vidriosos, le cuento. No, claro, y es que el retorcijón es difícil. En una de esas le sale una pita y la jala y se les caen los ojos, no. Es terrible. Bueno, tema del día, entonces, ¿qué tal si leemos a los oyentes? Bueno, eso es una buena compra que usted hizo, entonces. Sí. No, pésimo, usted no sabe el desastre de la vaina. No, porque es que yo tomaba esa fibra, pero era, no, era normalita. Pero no vi la palabra super, la otra fibra decía era para regular, no sé qué, era, no decía cosas de si usted está tapado, ¿no? Esta sí decía... Debe, si tiene esta cosa, tómese. Pero decía una cucharada. Y si le dan dolores y cólicos en el estómago, pues tómese media la próxima vez. Pero ¿ya para qué? ¿Ya para qué? No me avisen cuando me da. ¿Ya para qué? De verdad, es que me dio mucha rabia. Bueno, pero ahí voy, hermano. Ahí voy, pero pues, le repito, falta la pita. Bueno, a la pregunta, Nico. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, que es ¿cuál ha sido tu mejor compra en lo que va del año? Alex Rodríguez, que te sientas bien, Chief. Gracias, brother. Don Joker, un afiche de 2x2 a todo color del furroncito de Analía. Ahí perdonarás vos. Lo que no me cuadra es el perrito. De resto, una belleza. ¿Quién es Analía? La protagonista de Analía. ¡Ah! La venganza de Analía. Es que no, de verdad, es que no cuentan, hermano. 2x2, hola, muy bien, hermano, muy bien. Unos audífonos Sony 2000 por M4 que me costaron un platal y una agarrada con mi mujer. Nota, JR. 5-8. Muy bien. Debido a las largas horas sentado, brotaron estrías en mis piernas, así que compré un ungüento añejo, balsámico casi antidiluviano, para quitar los surcos que se convirtieron en un ramal serpenteante que llega hasta los dídimos marchitos acentuándolos para mal. Nota, Nico. 5-4. Soldado de Jaime. Jorge Botero Luján, 3 botellas de Johnny Walker sello negro, las cuales estoy disfrutando una de ellas en este momento mientras los escucho. Nota, Nico. Bueno, muy bien, 5-4. Lore Martínez, me compré un dildo de 20 centímetros para ¿cómo? Atenderme yo sola. Nota, Nico. 5-4. El Vasco dice, probablemente el único que sepa es Emilio, pero fue un Lackland 5 cuerdas activo. My baby. Nota, Nico. Lo excluyeron, entonces. Sí, seguro. Sí, no excluyan a Nico, que es más músico que todos aquí en este programa. Exactamente. Me compré un Air Flyer, un hit para esta pandemia. Air Flyer, no, Air Fryer. Buena. Yo me acabo de comprar uno. Bueno. Ah, sí, esa es la compra predilecta de estos tiempos, ¿no? Sí. No, pero es que me compré uno, hasta pero que ya el recibo de la luz. Exactamente. No. Sí, pero eso es mejor que esa fritura, hermano. Uy. Ahora dicen que lo frito no lo cambia nadie, eso sí, ¿para qué? Lo frito sí, en cierto. Aceite. No, yo las papitas las sigo haciendo normal. Afortunadamente todavía me alcanzó para el mercado. Calitea dice el libro de cócteles y un Satisfyer. ¿Cómo? Natalie Sánchez, una aspiradora robot, es lo mejor del mundo. ¿Qué es un Satisfyer? ¿Un vibrador? Un vibrador, sí. Sí, es otro tipo de air fryer. No es verdad, exacto. Succionador, para ser más exactos. ¿Cómo? ¿Ah? Nicolás Samper, tengo una igual, son muy buenas. ¿Cuáles? ¿Los Air Fryer? No, es que un oyente puso una mesita de madera que es muy práctica. Pero con video y todo, muy bien. Sí, buenísimo. Ahorita lo buscamos, un depilador que por ahí anda. Para vellos de la nariz. Pelos, mi amor, Soldier Holes. Lo mejor es usarlo para dejar el recto liso. ¿Qué? ¿Cómo? No, yo mucha no sé qué se está... Un depilador para vellos de la nariz. La mejor es usarlo para dejar el recto liso y evitar mechonearse cuando uno se... ¡Ay! ¡No! Nico Soldier Halls. 5-8. Ahorita necesito hablar con usted en el privado, yo, porque hay unos liso. Problemas. Pero ¿y el final? No, pues es que... Compré lo que llaman una piedra de moler, tálamo nupcial o altar de sacrificio. El problema es que no he ni molido nada ni sacrificado nada. No. Ricardo Soto Zapata. No, hombre, 5-4. Es un tálamo nupcial, ¿qué es eso? Claro. Un escritorio eléctrico, disque para trabajar de pie y sentado. La hojita de 2 millones de pesos y 35 días esperando el envío por el barco ese que se atascó. No. Sebastián Ocampo, un cable HDMI para conectar el portátil al televisor. Me di cuenta de que los televisores del mar son una pendejada y una pérdida de plata. William, unos tenis marca Venus que ya van por la mitad en estos últimos 8 días. No, pues bueno, claro. La mejor compra la acabo de hacer, esta práctica mesa para el portátil y el celular. ¿Esa es la suya? Ah, con video y todo. Buena mesita, sí, buena mesita. Sí, sí, sí. Hola chicos, Dios los bendiga. Mi mejor compra han sido unas mancuernas para ejercitarme en casa. Saludos desde Medellín. Bueno, 5-4. Y ahí vamos, hermano. Emilio, vamos con música antes de ir con el primer arepaso. Hoy estoy fulgurante, ¿no? Ok, voy con una canción. Perdón. Bueno. Voy con una canción sota setentera que tengo que decir que conocí el día de hoy. Por un grupo muy importante del sonido de Filadelfia, que es un grupo de soul. The Stylistics llegan ahora con este tema, con producción además de un gran maestro de lo que fue la música de esa época, de Van McCoy. Esto se llama Can't Give You Anything But My Love. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Cortesía de World Culture Laboratory. Mauricio Amado. Según la Real Academia Española, el significado de testificar es afirmar o probar de oficio algo con referencia a testigos o documentos auténticos. Segundo, deponer como testigo en algún acto judicial. Tercero, declarar, explicar y denotar con seguridad y verdad algo en lo físico y en lo moral. La pregunta es, ¿de qué acción, hecho o tradición histórica viene esa palabra? ¡Ojo que suena distorsionado! Por favor, Jonathan. ¿Testificar? Sí. ¿De qué hecho? Histórico. Más música, por favor. ¿De qué acción, hecho o tradición histórica viene la palabra? ¡Ídolo! Repito, Laura Natalia, ¿de qué acción, hecho o tradición histórica viene la palabra? No, ni idea. No, ni idea, no se me ocurrió nada. Yo espero. Sí, música. No, a mí tampoco, no. No sé. ¡Dele, Nico! Es que es mejor contestar que no, Niquito. Espero. Cualquier cosa, amigo. Al menos uno. Laurita Hoyos, ¿por qué no contestas? No tengo ni idea, no sé. Pero puedes decir de cualquier barbaridad. Lo que sea. Orlando dice, de las víctimas que iban a la horca y tenían que probarles que eran culpables. Bueno. María Juliana, del cadalso. Nicolás Samper, de Caín y Abel, divino, el más lindo de todos. Laura Natalia Franco de la Colonia. No les voy a ninguno a castigar porque todos están muy perdidos. -2 para Laura Hoyos. Lo siento, mi amor. Listo, no, ya me lo puse. En los originales. No, pero hay que recalcarlo al aire. La y esto le va a sentar a Nico como una patada. Porque es todo analítico. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Los expertos en derecho romano dicen que tanto las fuentes jurídicas antiguas como las instituciones de Gallo o el Digesto narran que cuando los antiguos romanos tenían que decir la verdad en un juicio, en vez de jurar sobre la Biblia, como en la actualidad, lo hacían apretándose los testículos con la mano derecha. Testificar. Me gustó, Nico. No puede ser. No, eso. No le vamos a pegar nunca. No, difícil. Pero dijo testificar. Yo. El Imperio Romano. Testificar. Testículos. Brava, ¿no? No estaba fácil. No, estaba demasiado difícil. De esta muy antigua difícil, costumbre no procede la palabra testificar. Sin embargo, esta costumbre ha sido ampliamente cuestionada, viendo varias orígenes para la palabra en cuestión que son muy difíciles de comprobar, siendo esta tradición la más aceptada y polémica. Apretarse los testículos con la mano derecha para jurar. No me diga. A Orlando, pues, porque con la mano izquierda, hay una costumbre en el sur de este continente, con la mano izquierda usted se pone la mano en los testículos para cortar una mufa o un acto de mala suerte. Esa es una costumbre muy del sur del continente. Se pone la mano izquierda, no puede ser la derecha, la izquierda en los testículos para cortar como un maleficio. Pero, no es ponérsela, es cogerlos y apretárselos como Gregorio Pernía. No, eso sí. En la revista Elenco. No, esa era dificilísima. Por eso fui benevolente, hermano. Laura, pero muy buena, ¿no? Interesante. Sí, no tenía ni idea, de verdad. Pero no llores, mi amor, fresca, que habrá otra oportunidad. Yo no. Yo no. Para está tener, distorsionada, ya. Jonathan. ¿Cómo va el arepaso, mi amor? Qué pena, pero me va a tocar al aire estar corrigiendo. María Juliana tiene menos 7 puntos, Orlando tiene menos 6 puntos, yo tengo menos 2, Laura Natalia tiene menos 1 y Nico tiene 7 puntos. ¿What? ¿Y tú cuánto? ¿Tú cuánto, mi amor? Yo, menos 2. ¿Quién va? ¿Todos están en negativo menos Nicky? Menos Nico. Así es. Nico, ¿qué se siente, hermano? ¿Qué se siente? No, pero pues es un día más en la oficina, ¿no? No, no. Ay. No hay ninguna novedad. Sí, digamos, no es novedoso para mí estar en esta posición, ¿no? Para mí tampoco, ¿sabe? Para mí es simplemente parte de las buenas costumbres. Claro, tiene 7 puntos, pero cabe recordar que el mes pasado lo terminó con menos 7 puntos. Ahí cuadre, mira, ¿viste? El mundo claro, es tan equilibrado conmigo. Oiga, Nico, pero a mí me parece... El mundo es tan equilibrado conmigo que yo estoy en permanente equilibrio. La mejor compra que yo he hecho fue un regalo que le da Nicolás, que se llama El Arte de No Hacer Nada. Técnicas holandesas. Muy bueno. Me compré otra copia yo, ¿no? Qué curioso que un arepaso de eso y el man... Pero él recibió el libro después, lo tengo que certificar. Pero curioso, ¿no, Nico? Eso sí, ¿qué hacemos, pues? No hacemos nada, mijo, no hacemos nada, hombre. Bueno, pues me gustó este arepaso. Hoy tengo un arepaso económico muy difícil. No difícil, pero sí hay que meterle un poquito de números y de... No, de lógica, de lógica. Y bueno, ya tengo un dato ya de... Ya tengo lo primero que ya recibió la esposa de Bill Gates. Ahorita lo contamos en Los Ricos. Ya le están botando unas cositas, ¿no? Sí, le están botando... Pero, pero está graneadito. O sea, es que a mí no me gusta lo de graneado. Es que... ¿Por qué? Porque es que toda la plata está a nombre de él. Se lo dio un totazo. ¿Cómo? No, pues habla con él. Habla con él, paisita. No, le tiró poquito. A mí me llamó la atención. Poquito, pero le tiró alguito anunciaron el dios, le tiró moneditas de chocolate. Nico, le pido un favor de que considere la posibilidad de que Inconspicuo se gane con empate de los dos arepasos. Es que es muy bravo porque es que eso no marca. Pero puede ser, sí, hay calma. Un empate Claro, entre inconspicuo e inconspicuo, es como el meme del hombre araña. Pero claro, el de hoy del mechón es muy fuerte, pero no. ¿Cuál es el meme del hombre araña? ¿Y nunca lo has visto? No, pero no, no, no. No, María Juliana, pero en serio. Manda. El que se señalan, el que se apunta el uno al otro, sí, sí, sí. ¿No lo has visto? No. ¿Cuál es tu grupo favorito? Yo creo que sí. ¿Green Day? Yo creo que sí lo ha visto. Enanitos Verdes. Bueno, Emilio, óyeme, pensando en la canción que pusiste de Stylistic, de este gran hombre, Bal McCoy, que se murió muy joven de un cáncer muy fuerte, te recomiendo que también tengas en la mira una vaina que se llama To Each His Own, con un grupo que se llama Faith, Hope and Charity. Y que tengas en la mira otra vaina que se llama Heavy Love, de uno de los cantantes de Temptations como solista en Motown, que hizo con Bal McCoy, que se llama David Ruffin. Sí. Óigalas a ver cómo le suenan, porque sobre todo el arreglo que te digo de Faith, Hope and Charity. Ya que estamos en una... Y esa fue One Hit Wonder, ¿no? Faith, Hope and Charity. Bueno, no voy a hacer más uso de mis conocimientos setenteros porque Nico se me molesta y empieza a tirarme el rock y me... No, pero de hecho me te rogaría que hagas más uso de eso. Ah, yo creo que eso es pasado. Para mí el presente es Nico, el resto no existe. Bah. Bueno, vamos con música, Emilio, por favor. Mientras me voy a entonces, mirar. Voy con algo del 2018, del álbum Voice Notes. Llega Charlie Puth con esto que se llama How Long. Segundos FM. Buenas tardes, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. A esta hora continúan bloqueos de camioneros en la variante de Bogotá a Zipaquirá, que ha dificultado que las personas del personal de la salud y sanitario de estas regiones puedan avanzar. Hay una petición explícita de los gremios de las aseguradoras para que las personas que trabajan en hospitales y clínicas puedan avanzar. El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, dio una alocución esta tarde asegurando que justamente las personas que parqueen sus vehículos para bloquear las vías van a sufrir de extinción de dominio de esos bienes muebles. Y ha sido cuestionado por abogados constitucionalistas que dicen que eso no es posible en el marco del derecho a la protesta. En el mundo, controversia en Estados Unidos por la decisión del gobernador de la Florida de solo invitar a Fox News para la firma de una resolución de un decreto de ese estado en la Unión Americana. En Colombia, más de 5.700.000 personas vacunadas. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, sexo, drogas y rock and roll. Aquí viendo un programa que se llama Extra, mirando todas las vainas que le está dejando a... Ahorita les cuento la historia de Melissa. A Melissa la abandonó la belleza hace mucho rato, Nico. ¿Verdad? ¿A Melissa Gates? ¿Melinda Gates? Ah, Melinda. Es que usted decía Melissa y yo no sabía a quién se refería. No, ahorita les cuento una vaina que me dejó bastante impresionado hablando de Melissas. Bueno, vamos a hablar de esto. Esta nota se la dedico a Nicolás y es las drogas, el cigarrillo. Sí. ¿Puedo, Nico? Sí, por favor. Esto es una página completa de Philip Morris International en el New York Times. O sea, la foto de un señor ahí, yo dije, ¿quién es este man? Y es el presidente de la junta directiva, el CEO de Philip Morris International. André Kalantzopoulos, ¿le gusta? Sí. Entonces comienza con una frase griego. Que dice, usted visualizó, de padres griegos porque es más gringo que todos, usted visualizó un mundo sin cigarrillos. ¿Hasta ahí cómo vamos, Nico? Bien, vamos bien. Gracias, André. Fue una frase cruda, fue una cosa que dijo cruda. En 2016, este señor, André Kalantzopoulos, dijo que él quería que Philip Morris International parara de vender cigarrillos lo más pronto posible. Para hacerlo, la compañía necesitaría continuar a desarrollar productos que fueran no solamente una mejor alternativa para continuar fumando, sino que se pudieran adoptar para ayudar a los personas que fuman muchos cigarrillos adultas. 5 años llevan en esta propuesta y la visión es que quieren un mundo libre de nicotina. Con el apoyo de la sociedad civil, creemos que entre 10 y 15 años se van a acabar los cigarrillos como los conocemos en muchos países. Como presidente, André transformó a Philip Morris en un modelo y en un propósito, comenzando un proceso de cambiar todos los cigarrillos de la compañía a una tecnológica que ofrece esperanzas reales y tangibles a más de 1.000.000.000 de fumadores en el mundo. Pero ese no es el único impacto que él ha tenido en Philip Morris. Ha garantizado pago igual a hombres y mujeres, haciendo la primera compañía mundialmente que logra la certificación Equal Salary. Hombres y mujeres ganan lo mismo. Ha confrontado el contrabando ilícito y contrabando de cigarrillos y los derechos humanos, y ha sido un líder en la forestación y la reducción de las basuras. O sea, es un pendejo. Gracias, bueno, André, por todo lo que has hecho y por continuar este viaje con nosotros como nuestro Executive Chairman, CEO, presidente de Philip Morris. Yo no me lo imagino a usted, Nico, con cigarrillos sin nicotina. Yo quisiera verlo. No, eso es difícil. No me voy a esperar el resto del mundo porque ya es como el café descafeinado, ¿no? A usted no lo veo, pero es que le van a dejar de vender cigarrillos cuando tenga 60 años, ¿verdad? Claro. Es decir, por favor, ¿me das un Marlboro? Qué pena con usted. Tenemos es una vaina electrónica. Sí, eso aquí no existe. Nada. Entonces yo lo que le quería a usted recomendar es que se concientice que no va a volver a que vaya afinando, pues, para lo que viene. 15 exacto, años. Sí. Entonces usted dice, pero es que eso faltan 15 años. No, hermano, porque usted va a estar entonces más enviciado. Usted va a estar más habituado a la nicotina en su sangre. Va. Ve, yo no le estoy diciendo que lo deje, sino que se concientice que le va a tocar hacer sus cigarrillos. Que se vienen. ¿Qué es lo que hace difíciles? Mucha gente? Compra el tabaco, compra los papeles. Los arman. En España todo el mundo hace eso. Sí. En España no compran cigarrillos porque son muy caros. Que son carísimos. Compran el papelito, los cueros, como decía uno en su época, y montan el cigarrito con tabaquito y se lo fuman. Le ponen un filtrico. Y listo. Y eso le va a tocar. Eso le va a tocar, bro. ¿Se imagina? Porque es que el tabaco nunca se lo van a quitar al mundo. ¿Me explico? Claro. Me encanta tu estilo, Nico. ¡Ah! Bueno, ¿qué opinan? Tranquilo. No, yo quería compartirles eso, hermano. Bueno, esas vainas sexo, pasan. Drogas o rock and roll. ¿Qué tienes tú, María Juliana? No tengo ni sexo, ni drogas, ni rock and roll. Estaba mirando. Nico, ¿qué tienes tú? Bueno, hay un álbum de Nirvana que es muy bueno, hablando de rock and roll. Y es In Utero. Fue el álbum posterior a Never. Nico. ¿Niquito? Hola, ¿me copian? Nico. Se cayó, Niquito. Yo te escucho. Laura. Ah, ok. Yo tengo Bonita. Sexo. Uy, pero escuchas? Por Dios, sí. Ponytail. Bueno, pues es con Floyd Mayweather, que confirmó públicamente su regreso al boxeo para el domingo 6 de junio, esto en el Hard Rock Stadium en Miami, en una exhibición contra el youtuber Logan Paul. Pues este señor... ¿Eso es un chiste o es de verdad? No, pues aparentemente es de verdad. Este youtuber ha estado entrenando, la verdad creo que sí, ¿no? Es como una persona muy agradable, entonces pues si Floyd Mayweather hace lo suyo con este señor, pues... Habrá que verlo, pero por supuesto eso es un tema de exhibición. Pero definitivamente Floyd Mayweather quiere llegar en su mejor forma físicamente. Pues como tú dices, pues es un tema de exhibición. No va a tener ningún tema de palmarés de su carrera o algo así. ¿Pero le van a dar plata, sí, mi amor lindo? Me imagino que sí, tiene que haber mucha plata involucrada. No ¿Y creo va a volver que a sacarle el millón de nada. Dólares y se lo tira encima desnudo en calzoncillos Calvin Klein? Sí, es muy probable que eso suceda, pero Todo esto va a que él le ha hecho un pedido especial a su pareja, que es Anna Monroe, una bailarina que conoció en su club de strippers y a quien le propuso matrimonio en enero de este año. Pues él le pidió a su mujer que se mudara, porque es que quiere concentrarse en su boxeo mientras se prepara para sus próximas peleas. Y pues tenerla a ella en la casa implica mucho sexo. Así que él le pidió que por favor se mudara. Algunos de sus amigos pues piensan que es muy extraño, porque él vive en una mansión en Las Vegas con 11 habitaciones y con dos casas de huéspedes, pero él dice que no se puede concentrar si la tiene a ella cerca de alguna manera, pues porque le parece que es muy guapa y que todo el tiempo quiere tener sexo con ella, así que le pidió que se fuera de la casa para que se concentrara. Sí, es guapa. Sí, es guapa. O sea, ¿es como para tener sexo todo el día con ella? Pues si Floyd Mayweather le hizo ese pedido, es altamente probable que sí. ¿Por qué además, me hablas lo que te digo, feo? La conoció, no, y la conoció en su club de strippers, así que pues, la señora debe ser una maravilla, una locura. Sí, te agradecería que no dijeras la señora, la señorita. Bueno, la señorita sí, pero ya le propusieron matrimonio, así que la futura no, señora de Mayweather. Señora. ¿Y qué edad tiene la chica? Pues sabes que yo no le pongo más de, por ahí unos 28 años tendrá. ¿Nico apareció? No, parece que es un fundón raro, ¿no? No digas. María Juliana también se cayó, ¿viste, Laurita? ¿Tú crees que tú y yo lo podemos mantener el programa o infinitamente superior? Sí. ¿Con no, Emilio, tengo, los tengo tres, dudas, la logramos? Pero vamos adelante. ¿Tienes sí? tus Esperemos dudas? La pronta recuperación. O sea, ¿no confías en mí? No confías en tu equipo. Nada. Esperando, yo confío en por ti. Supuesto, la recuperación de nuestros compañeros. Pero vamos Miro. Adelante, obviamente. Avancemos con música, por favor. Bueno, vamos con una cantante inglesa. Y esta canción que salió en el 2014, ella se llama Ellie Ingram y esta canción se llama así, All Cut Up. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Por cortesía de Laurita Hoyos, The Beautiful Ponytail Girl, la chica de la cola de caballo, ¿no? Para que no lo malinterpreten. Y Emilio Sánchez en la parte musical, nos vamos con los homenajes de hoy. Hoy estamos un poco cortos de música, pero no importa. Laurita, gracias como siempre. Con gusto, Jaime. Hasta para que me diga con gusto se demoró un minuto y medio. Sí, ¿qué tal esa mala gana? Se sostiene. Ay, de verdad. Ay. En el año 1856 nació Sigmund Freud, hoy, un 6 de mayo, austríaco y padre del psicoanálisis. Aquella técnica en que lo tienen a unos 5 años en un cheslón, en un asiento de esos, en un diván de esos, preguntándole toda la vida para saber qué le pasa a uno. ¿Va? Bueno, pues, ¿qué hacemos? En un día como hoy, es la historia más increíble, un amigo mío que se sentía churro libanés. ¿Quién? No voy a decir el nombre, pero de apellido árabe. Un día se fue a una fiesta. Simplemente se echó gomina en el pelo, laca, lo que fuera. Sí. La fiesta de disfraces. León, ¿de qué vienes disfrazado? Hijo de Rodolfo Valentino. ¡Ídolo! No. Era un churro de la época brutal. Nació en 1895. Sí, claro. Vivió 31 años. Era un churro. León, ¿de qué viene Ernesto? Voy a decir el nombre. ¿De Valentino? ¿Por qué? ¿Algún problema? No, es que está churrísimo. Listo. No, que las mujeres se morían por el mal, es que es increíble. En un día como hoy nació la película que ha sido castigada con un punto en su calificación de 100 sobre 100 en Rotten Tomatoes por una crítica que encontró Laura Hoyos y que mandó al New York Times. Uh-huh. Orson Welles en 1915 y murió en 1985. Nació delgado y murió muy gordo. En 1953, Tony Blair, uno de los grandes, grandísimos amigos de Andrés Pastrana. Sí, ¿ah? ¿No? Sí, eran llaves, ¿no? No, y de Juan Manuel Santos, ¿no? También. En su momento, cada uno con Tony. Tony para acá, Tony para allá. En un día como hoy nació George Clooney en 1961, actor, actriz, actor, actriz no. Y cineasta estadounidense. No. Ay, George, sal algún día, brother, hazlo por nosotros, por el grupo de no. trabajo. Salga de ese closet, es que... María Juliana no me cree, pero que salga George. No, pero no. Tiene que salir, está muy viejo para estar ahí. Es rico, es pinta. ¡Salga! Tiene esposa e hijos. Es el mejor momento para abrir la puerta, ¿o no, Nico? Pero ya, es el instante. ¿Cómo adecuado. Se llama el novio, Nico? ¿Cómo es que se llama? El noviecito. María, Laura se lo sabe de memoria. Randy. Randy Gerber. Randy Gerber. Eso, Gerber. El de niño fue un bebé Gerber de las compotas. ¿Qué tal ese chiste? Bueno. Sí, no. No fue malo, Laura. Lo que pasa es que Nico, como no es de él, entonces no. El muy humor malo es bueno. Sí, ahí es. Ay, ahora el sí, humor. Buenísimo, pues. Ay. No, ahora sí. Antes, 5 minutos antes, muy pésimo. Y después, ay, no mentir, sí. Ah, sí, obvio, Nico. ¿Usted cree que me está buenísimo, lamiendo? Gran chiste. Nico? ¿Pero qué? Con toda. En un día como hoy, Dani Alves, futbolista brasilero. Oiga, ¿su nota de Nirvana tiene que ver con algún acontecimiento hoy del disco? No. Es ah, que bueno. cuando ya se fue la conexión, ya que, se fue, es ya. que salía el crédito de Quentin Tarantino, ¿le conté? No. Bueno. Perfecto. En un porque día podríamos nació... poner Rape Me, por ejemplo. No, gran no, porque canción, no. Pero es que no estamos, Box. Estamos no. en los homenajes. En un día como hoy, Nicolás, para mí uno de los grandes futbolistas brasileros. Jugadorazo. Dani Alves. Activo, ¿no? Aún sí, activo, pero ya en no Sao igual. Paulo. No, 1983. Olvídese. Pero qué jugador. Está jugando muy bien. ¿Qué jugador? Le recomiendo. ¿Qué jugador, hermano? Que si puede ver ídolo. Partidos de la Libertadores con el Sao Paulo, revíselo. Anda jugando muy bien. Muy bien. Jugó muy bien con la selección brasileña. Jugó muy bien con el Barcelona. El tipo la movió muy bien. ¿Él después se fue para qué equipo, Nico? Que no me acuerdo. ¿En Europa? Dani Alves, mire, él no, no, arranca el Barcelona y de ahí para donde... No, antes, no, perdón, es que antes, no. O sea, él llega al Barcelona después de una destacadísima campaña en Sevilla. En Sevilla él okay. se hace ídolo. ¿Y este hombre de ahí para dónde va? Dani Alves luego, ay, se va, para el PSG. Al PSG, sí. ¿Se acuerda? Ah, que se va para el sí, PSG. Ahora sí me acordé. Oiga, pero una cosa importante para destacar ahí, porque me parece importante, y es que son muy pocos esos jugadores como, y todos son como brasileros, ¿no? Roberto Carlos, Marcelo, sí. Dani Alves, que son tipos que corren la cancha como si no hubiera final en el no, físico. Es que los suben los... y van. Pero esos los son laterales tipos, brasileños pero son únicos muy en la historia. Único. Carlos Alberto, ¿qué me dice usted? No, por eso. Y suben y bajan y van y vuelven. O sea, son ¿qué me dice Josimar, Nelinho, Ediño? No, es que nombres de laterales. Yalma Santos. No, aquí no se puede quedar o sea, enumerando no hay, todos no hay los laterales mejor derechos que un brasilero los laterales. Cafu, Maicon, dígame usted eso. Pero no hay ninguno diferente no. superior a esos manes, no. Absolutamente superiores es físico, en esa posición en pero el campo. ¿Por qué? ¿Ese es un físico brutal? Porque son tipos que, mire, ¿sabe qué pasa mucho? A algunos jugadores, porque aquí ha pasado eso, ha habido casos, aquí es muy frecuente en el fútbol en general, que esa es una posición que no tiene tantos candidatos, la de los laterales. Entonces, por ejemplo, un delantero, muchas veces en inferiores o cuando debuta en primera, le dicen, ¿por qué no se retrasa un poquito y juega de 4 o de 3, de lateral izquierdo o derecho? Y se quedan jugando ahí, es decir, son posiciones que no son ya cuando llegan naturales, pero los brasileños lo que hacen es que, siendo tipos de gran habilidad, Cafú, Roberto Carlos, todos esos tipos empezaron como delanteros en inferiores, pero los fueron reacomodando y aún así no les quitaron como el vuelo y la libertad de irse en ofensiva, y por eso son tipos de una calidad extraordinaria. Yo no hay un país que saque mejores laterales que Brasil, lejos. Y debo hacer una anotación, pero la voy a hacer yo y siquiera aporte, pero 10 segunditos. Y todos son unos grandes pateadores de tiros libres. A mí me impresiona. Además, esa vaina. No entiendo por qué. Pero eso es brasileño también, ¿sabe? Eso es brasileño. ¿Usted ha visto cómo tirar Marcelo, cómo tiraba? ¿Usted se acuerda Roberto Carlos cómo disparaba esa vaina? No, por eso. Un animal. Por eso. Y el mismo Dani Alves hizo unos golazos de tiro libre. ¿Y Neliño qué me dice? No, pues el que le metió a Polonia. Yo no he visto un gol más impresionante en mi vida. Increíble, monstruo. Mundial, estamos hablando Mundial 78, donde los argentinos robaron la copa comprando al equipo de Perú. Pesamos, hombre, que ganaron fácil. Chupete Quiroga, ese hay que meterlo. ¿Está muerto? Por favor. Porterazo. No, Chupete todavía vive. Gaburey Sidibe, nació en el 83. Laurita, esta morenita acuerpadita, ¿no se ganó el premio Oscar por la película Precious? Nominada. No ganó, pero no. Ajá. Ah, ¿no ganó? Ok, menos mal. Sí, yo no la tengo muy presente ahora. Sé que está, pues que no, pero se dedicó a hacer más cosas, pero yo no la tengo. Esa chica ganó, Emilio, ¿no? No, ella después se dedicó a hacer una serie de televisión muy famosa, Empire. Pero Precious no ganó ella el Oscar. Okay, pero... No, ganó Monique a Mejor Actriz de Reparto. Ella fue nominada a Mejor Actriz. Ok. Y Marlene Dietrich, una divinidad alemana. Ella cantaba Lili Marlene. Lili Marlene. Uy, pero ¿cómo no me registras este momento de la actriz alemana Marlene Dietrich? Lili Marlene, la canción que cantaban los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Dios. Pues vamos a dormir a la gente. Favoroso, pues. Déjelo. En vez de poner Rape Me. Es que no son homenaje. Hoy no pasó nada con ellos. ¿Y por qué hay que tener un día especial para Nirvana? No, todos los días pueden ser de Nirvana. En el año 1958 nació una de las grandes voces de España, Lolita. Lolita Flores, la hija de Lola Flores y de Antonio González, el Pescadilla, la hija mayor, la hermana de Antonio Flores, fallecido, y de Rosario. Y vamos a recordar pues dos etapas de la carrera de ella. Primero vamos a empezar con lo que fue los 70, el tipo de música con el que ella se dio a conocer al comienzo, que es lo que hoy en día se llamaría música de plancha. Y esta canción hace unos años en Colombia fue también muy famosa porque Marbel la cantó en Amor Sincero, en la novela. Pero esta es la original, esto se llama No Renunciaré. Sodimac Colombia anunció que ha obtenido la certificación para el sistema de gestión ambiental de sus 40 tiendas a nivel nacional. Home Center, el primer retail de Latinoamérica en recibir certificación ISO 14001 en todas sus tiendas, Laurita. El primer retail en Colombia y Latinoamérica en contar con ese reconocimiento en la totalidad de la operación. La distinción entregada por SGS Colombia da cuenta de transformaciones de metodologías, de una estructura que adelanta a la compañía para, pues yo diría que para intentar garantizar estándares muy altos en materia de consumo de recursos. Y también diría, Laurita, que yo creo que para cuidar mucho el medio ambiente. Para así lograr estos objetivos, la compañía, pues imagínate, realizó una inversión cercana a 17 mil millones de pesos en los últimos 7 años en evacuaciones de eficiencia de energía, sistemas de tratamiento de aguas residuales, ¿qué más? Compensación de parte de su huella de carbono por medio de la siembra de más de 40.000 árboles, implementación de programas de postconsumo y programas de economía circular, cerrando un ciclo de algunos residuos que se generan en la operación. Dedicó 2.400 horas año en materia de formación ambiental para sus 8.990 colaboradores en todo el país. Así es, Amy. Ellos como compañía, pues por supuesto, están muy orgullosos de haber recibido este reconocimiento. Pero yo quiero contarte que gracias a la puesta en marcha de estas transformaciones, pues esta compañía ha logrado importantes resultados en reducción de su perfil de consumo en recursos como, por ejemplo, la energía. Gracias a la implementación de proyectos de eficiencia energética, como tú nos hablabas ahorita, pues estos incluyen, por ejemplo, la actualización de toda la tecnología de iluminación en el 100% de la operación. Ahora es LED. En cuanto al agua, el ahorro ha sido de 180.000 metros cúbicos al año y el reciclaje pues es impresionante porque lograron el aprovechamiento de más de 20.000 toneladas de material aprovechable en los últimos 4 años. Esto entre cartón, plástico, madera, pilas, luminarias, llantas y baterías. De verdad que ha sido todo un éxito esto. Como compañía, abro comillas, como compañía estamos muy orgullosos de haber recibido este reconocimiento. En Sodimac tenemos el convencimiento de que nuestras marcas Home Center y Constructor ofrecen más que productos. Por ello ponemos a disposición de los colombianos un sistema de gestión ambiental que permite garantizar un uso eficiente de recursos, así como la protección del medio ambiente y la existencia de mecanismos adecuados para el cierre de ciclo de nuestros productos. Eso comentó Miguel Pardo, gerente general de Sodimac Colombia. ¿Qué es Sodimac Colombia? Es la compañía de retail colombo chileno en donde se desprenden las marcas más queridas y reconocidas por los colombianos, Home Center y Constructor. Sodimac tiene 25 años de experiencia en el país y cuenta con cobertura en todo el territorio nacional gracias a 40 puntos de venta físicos y un sólido canal de venta a distancia. Well, the first thing you know, old Jeb's a millionaire. The kinfolk said, Jeb, move away from there. Said, en los originales, Los Ricos. Un reconocimiento a los que están forrados en billete. Porque tengo que disfrutar antes que yo me muera. Porque tengo que marchar y la plata se queda. Porque, como dijo Pambelé, es mejor ser rico que pobre. La plata es la que manda. Bueno, ¿cómo van nuestros amiguitos? Nico, aquí estamos. ¿Cómo le va? Pues ahí, bien, hermano, ahí me dejaron un momento crucial, pero viera cómo se portó Laura. Ah, no. Se defendieron como leones. No, no, lo que pasa es que Laurita sí está en su mejor momento. Total. Punto nieve. No, está muy bien, Laurita. Muy bien, Laurita, mi linda, mi pequeña. Eso, vamos, ponytail. Oiga, ese no, pésimo. Sí. Bueno, ya les tengo acá lo primero que... Ah, la historia que de Melinda. Sí, Bill Gates ya acaba de transferirle algunas cositas a la señora. Y lo hizo el mismo día que aplicó, o sea, eso fue al otro día que aplicaron los papeles del divorcio. Las transferencias fueron hechas todas el lunes. Antes, cuando revelaron en Twitter que se separaban porque... no encontraban más futuro juntos, pues que no van a encontrar nada, a menos de que Bill pues llame a George Clooney, como dice un oyente. 27 años casados. Entonces, ¿qué le dejó? El tipo ya le traspasó 2.400 millones de dólares de sus propiedades. Así pues, moneditas de chocolate, Nico. Moneditas, sí, de chocolate, cual, sí, o sea, moneditas de chocolate. 2.400 millones de dólares. Me puse a leer qué fue lo que le dio. Entonces, ella se vuelve en la primera accionista de la compañía Coca-Cola FEMSA en México. se vuelve la mayor accionista con el 4.9% de las acciones de Coca-Cola FEMSA en México. Eso vale 121 millones de dólares. Para él, moneditas de nada. ¿Qué? Cualquier cosa, las vueltas, pues lo que tiene en la mesa anoche. Y le dejó las acciones que él tenía en Televisa, le parecen chimbas, ¿sabes? No. Sí. Entonces le dejó la mayor accionista de Televisa. Oígame lo que les estoy contando, ¿no? Sí. Del grupo Televisa, ella se vuelve la mayor accionista. Le dejó el 6.7% de las acciones. 386 millones de dólares. También le transfirió sus fondos en una vaina que se llama Canadian Nation Railway, la empresa de ferrocarriles de Canadá. Dejo una parte. No, así suave. Pues. Okay. Esas moneditas es que es de chocolate. Moneditas de chocolate. Y le pasó otro billete de una vaina que se llama AutoNation, que es el dealer de carros más grande de los Estados Unidos. Ahí está, muy sabido. Solamente lo de los ferrocarriles, que es el 1.9% de las acciones de la compañía, vale 1.550 millones de dólares. Ay, ¿cómo es? Estoy muy cansado. Sí, y la de AutoNation, que es el 3% de la compañía, 307 millones. Agárrese. ¿A usted le parece normal este man? ¿Sabe no, por eso, es que imagínese eso. Man? Pero todo calladito, ¿no? No dice nunca nada. Todo el mundo se imagina que solo Microsoft... Se puso a invertir en todas partes. Es picho de oro. Bueno, ya, Melinda, ya tienes 2.4 billones de dólares. Yo de ti no pediría más, yo me iría. Tú, no, yo también, Julián. Yo arranco callado el pico y no, tal vez te vi. Pues tiene 132 mil, ya le dejó 2.400 o más. Pida lo que ya le corresponde. Pues sí, ahí pues sí. Eran mitades, ¿no? Sí. No, es que nunca capitularon. Ese es el problema. Sí, por eso. Es que empezaron. Entonces, miti-miti. Este man empezó en un garaje, hermano. Las gafas no le cabían en la cara al brother. ¿Qué será lo que pasó en el camino al cielo? Es que yo, hasta que no descubre ese secreto. Claro, usted está interesado en saber el intrínseco. Estaba con una latina y el tipo ya estaba vestido de platinado. El tipo era cualquier pelotudo ahí con la mujer. Yo por ahí estaba leyendo la historia de que él tenía un acuerdo con Melinda, que él cada año podía irse a viajar con una exnovia. Lo voy a buscar. Sí, acá yo también acá vi algo. Lo tenía. Yo también vi algo y pues es como raro, porque ella era la novia a la que le confiaba todo. De hecho, le pidió era como la aprobación mejor amiga, sí, en su momento para casarse con Melinda. Exacto, exacto. No se lo llama Anne Winland. Pero sabes que sí se ha hablado mucho y se ha especulado de pronto de una tercera persona por el lado de Bill. Un varoncito, me dijeron. No, no sé si varoncito, pero sí hay bueno, mucho así, chisme por ahí. Vean, se llama Anne Winland, es una mujer con la que Bill Gates sostuvo un noviazgo, antes de conocer a Melinda y casarse con ella. Y parece que este acuerdo lo hizo Bill Gates con su esposa en 1994, en el que ambos aceptaron. ¿Qué edad tiene la pareja nueva? O sea, el fenómeno Camila Parker Bowles es un chiste. No, pero esto no es que sea la pareja nueva, simplemente es un dato que él soltó, él contó a la revista Time en el 97, que cada año él se iba con su exnovia una semana a una cabaña en Carolina del Norte. Increíble, pero no, yo quiero saber, esa no es la verdad. La verdad será el duende, Nico. ¿Será? ¿Usted qué piensa? ¿Usted es cree que no, de pronto sí, hay un, yo lo veía un duende muy escondido? Yo siempre lo vi delicado, pero no a nivel duende, pero no sé, esperemos. Es que solamente hay que esperar, usted no tengan paciencia, acuérdense que todo sale a la luz pública. Jeff Bezos al otro día estaba con la chica esa latina, esa estrambótica. Sí. Hay que esperar. Lauren Sánchez, ajá. Uy, es bastante ordinaria, ¿no? Bueno, él no es que sea un tipo de una distinción brutal, ¿no? Sí. Sí, pues ninguno de ellos. Lo que pasa es que son muy pilos. y tienen mucho billete, pero así que uno diga es que son guapos, pero que porte, que locura. Ahí le dejo las acciones que tengo en Railway Way Canadá. Coja eso, que a mí no me sirve esa vaina, yo no la uso. 150 millones de dólares. Hágale, ¿cómo le parece? Pero lo de Televisa para él es un chiste, sí. 300 sí, millones. Sí, es una bobada. Sí. Claro. No, y además no me imaginé que ellos tuvieran como eso, la verdad, lejos de imaginarme. Ese man tiene todo. Ahorita estaba en un programa de las vainas que tiene, que yo pensé que el tipo no es que no compraba nada, las vainas que tiene él de propiedades, de hoteles. Ese man es muy rico. Pues no es el segundo, el cuarto hombre más rico del mundo. ¿Ah? Pero sí, es que la sí, tiene, sí, la tiene hecho en cash. Es que Musk tiene mucha plata y todo, pero es una compañía. Es que el otro tiene, en la compañía, póngale usted 20 mil millones de dólares en Microsoft. Y 110 mil por ahí repartidos en todas esas pendejadas que les estoy leyendo. Así suave. Pero Melinda sí, sí la dejó el tren de la belleza hace mucho rato. A él también, mucho. Hace mucho rato. A él me parece churrísimo. Creo que él nunca no estuvo. Ah, pues, sí, pero está, acciones de la belleza. De rechupete. Pese a tener acciones del ferrocarril, nunca se subió en ese tren vil. Oh, para nada. No, pero de verdad. Uy. El humor. Verdad. Homenaje a los del lejos, por favor. Que no se casen los feos que no se casen, van a ser gente más fea, igualita que tú. En los originales, gente de buen lejos. Este es un homenaje a aquellos que tienen unos estándares de belleza poco convencionales. En fin, podríamos decir de este o de aquella, que de lejos es pinta, pero de cerca espanta, camarita. Y como dijo García Márquez, su belleza se había reposado con la madurez. Que no se casen los feos que no se casen, van a ser gente más fea, igualita que tú. Yo no he podido entender el acento llanero en esta promoción. No, es muy bueno, a mí me pero encanta. Pero no logro recuperarme. Porque es como camarita. Un sabio, es que estábamos pensando entre un sabio llanero o un palabrero guajiro. Entonces me parece, porque ambos indican gran sabiduría, entonces, pero nos decantamos por el sabio llanero. Haré paso número 2 a propósito de riquezas. Mucha suerte. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! La empresa Uber es reconocida por ustedes, ¿no? Sí, claro. Sí, claro. Tuvo un trimestre este año bastante bueno en términos de ventas. Creció el 24% a 19.500 millones de dólares del 1 de enero al 31 de marzo, de los cuales 12.500 millones de dólares vienen de una empresa que no se conoce en Colombia, que se llama Uber Eats, que es una parte de la compañía que lleva comida. No, pero aquí Uber. Sí, acá está, sí, sí, acá sí. Está. Aquí claro, todavía está. Estaba. Sí, Uber no, Eats. ¿Ya sí. No? Se fueron. Se fueron, sí, se es fueron. Que se fueron. Y la otra parte, pues, es la parte de los viajes para las personas, pues, desplazamientos, que cayó un 38%. Pero en total, las ventas fueron 19.500 millones de dólares. Uh-huh. La pregunta es, ¿cuánta plata ganó utilidades de este trimestre o perdió Uber? Eso es todo el mundo, por supuesto. No alcancé. No, te doy la oportunidad. Dime cuánto es. Yo me voy a ir por unos, no sé, 1.500 millones, que lo tenía acá, pero no lo sé, 1.500 millones de dólares. ¿De utilidades? Sí, no sé. Nicolás perdió 10 millones de dólares, Orlando 2 mil millones de dólares. Orlando, ¿pérdida o utilidad? Utilidad, ganó. Laura Natalia Franco, 20 mil millones, ¿pérdida o utilidad? Es que yo no sé qué hacer con ustedes. ¿No sabe que he llegado a una conclusión? Mm. Yo fui muy claro, hermano. ¿O utilidad o pérdida? ¿Por qué no pusieron la palabra pérdida o utilidad? Los voy a perdonar hoy que estoy como tranquilo, pero la mesa tiene derecho a exigir menos uno para Laura Natalia Franco y para Orlando Rivera. No, para. La mesa tiene derecho a quitarle ese punto. Okay. ¿Qué dice usted, Nicolás? Se los quito. ¿Qué dices tú? Hay que ser justos. ¿María Juliana? No, no se los quito. Estás fallando al concurso. ¿Por qué? Sillita. ¿Laura Hoyos? Pues... ¿La verdad? No, ya estamos en negativo todos. No, si ganan, chévere. Es que todos estamos en negativo. La sillita. Yo se los quito. Desempate. Quedamos 2-2. Nicolás. Se los quito. Yo se los quito. María Juliana. No se los quito. Se los quito. Sí, ya, desempatemos chao. Esto. Se los quitamos ya, chao. Menos uno por no ponerse la ganancia de utilidad, no se... Laura Natalia Franco y Orlando Rivera. Ahora. En los originales. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me. Hago una aclaración, ¿no? Debería ser menos dos, ¿no? Pero estoy tranquilo. No lo advertí. María Juliana Correa, 108 millones de dólares. Chapó más uno para María Juliana Correa. En los originales, chapó. Porque ante los logros. Está claro que leíste la nota, ¿no? Y de vez en cuando, leí el titular en Twitter. Eso salió en Twitter ayer en alguna parte. El año pasado se ganaron 2.900 millones de dólares. Este año perdieron 108 millones de dólares. En el mismo periodo, acuerden que no ha comenzado el coronavirus, ¿no? Claro. Enero a marzo. Bueno, ¿cómo va el arepaso, Laurita? Orlando tiene menos 7 puntos, María Juliana tiene menos 5 puntos, Laura Natalia y yo estamos empatadas con menos 2 puntos cada una y Nico tiene 7. Se mueve el tablero, Orlando, se mueve el tablero. Se mueve el tablero. Se mueve el tablero, salí del fondo. Vamos por Orlando ahora sí. Bueno, despegamos, Jonathan. Vamos con música, mire. Vamos ahora a continuar con Giorgio Moroder y una canción que él hizo con Kylie Minogue en su álbum Deja Vu del 2015. Este disco tuvo varios invitados especiales como Britney Spears, Kelis, Mickey Echo, Marlene, y Kylie Minogue estuvo en esta canción que se llama así, Right Here Right Now. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Santiago Ángel. Aquí están las noticias. Importante aclaración que ha hecho la Policía Metropolitana de Cali sobre un confuso hecho que se generó esta tarde, en donde de un camión salieron varios civiles armados que luego se comprobó tenían documentación de la Policía Nacional. La policía ha dicho que eran oficiales de la SIJÍN, funcionarios de la SIJÍN, que se encontraban realizando unas capturas por extorsión de otros delincuentes que han pedido dinero a peajes montados improvisados en el sector de Puerta al Mar en Cali. recibieron 2 disparos cuando se conocieron los videos y hubo confrontación con los manifestantes. Dice la policía que los disparos provenían de los manifestantes. 2 policías heridos en Cali por disparo de bala esta tarde en un confuso hecho cuando se dirigían a capturar a personas en Puerta al Mar. En Colombia son más de 5.700.000 vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño es eso, no tan igual. María Juliana, ¿arriba o abajo? Pues no sé. Pues me gustaría pensar que arriba, pero lo dejo a su criterio. A ver. La semana pasada estábamos hablando del regreso de Luis Miguel, la serie, ¿no? Sí. Se salió la primera temporada, si no estoy mal, en el 2019. Acaba de comenzar la segunda temporada y una de las historias, digamos, centrales de esta historia, de esta serie, es la desaparición de la mamá de Luis Miguel, sí, Marcela, claro. Basteri. En la serie queda absolutamente claro que Marcela Basteri, bueno, no queda tan claro, pero se insinúa que a Marcela Basteri la mataron finalmente en aquella época. Sin embargo, el ex jefe de la Interpol insiste en que él tuvo comunicación con ella en algún momento y que Marcela Basteri vive. Él tomó la palabra sobre uno que es, pues, es uno de los misterios más grandes de la vida, pues, de Luis Miguel. Y es que por años se ha dado cuenta, pues, de la relación cercana que tenían ellos como mamá e hijo, y que sí hubo un tiempo en que Luis Miguel sí la estuvo buscando, pero finalmente a Marcela Basteri se le dio por desaparecida o por muerta. Pues este personaje ha dicho nuevamente, porque ya lo había dicho en otro momento, que él pudo hablar con ella y que ella está viva. Bueno, entonces ahí sí queda entonces la licencia de saber. Porque eso creo que es uno de los puntos más neurálgicos de la serie, ¿no? Claro, totalmente. Final de la primera, sí. Es un punto clave, pues, en la trama. Y ahora, bueno, pues, alerta spoiler. ¿Arriba o abajo, Laura? Pues abajo para todos en esta historia. Y empieza con Nivine Jay. Ella estaba en una exclusiva aplicación de citas que se llama Raya y que es frecuentemente utilizada por celebridades de Hollywood y, pues, millonarios. Sí, y resulta que... Dime, ¿estás en eso, Nico? Sí, sí, sí. Ok, muy bien, sí, me lo imaginé. Pero ojalá no te pase esto. A ver. Y es que ella hizo match con, aparentemente, con Ben Affleck. Pero entonces ella dijo como, es mentira, obviamente es un perfil falso, voy a dejar de seguirlo. Y efectivamente eso hizo, y pues realmente sí era Ben Affleck. Y él lo que hizo fue buscarla en Instagram y mandarle un video diciéndole, oye, ¿por qué dejaste de seguirme? Realmente soy yo. ¿Era o sea, yo, abajo sí. Para todos en la historia, porque ella dijo, yo no voy a salir con este tipo porque es una farsa, no es Ben Affleck. Y Ben Affleck, pues, se sintió rechazado. No, bueno, ¿te acuerdas que habíamos contado aquí que Sharon Stone sí, tenía nos Tinder? Sí, tú contaste de Sharon Stone. Ajá. Y que claro, todo el mundo, pues, decía... Claro, dime. ¿Quién va a creer? Exacto. Claro, todo el mundo nadie dice, cree. No, eso es fake, mentira. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a estar Sharon Stone ahí en Tinder? Y Sharon Stone un día dijo, oiga, venga, pero tómenme en serio que yo sí estoy en Tinder de verdad. O sea, exacto, porque pues es el miedo. Es lo mismo. Por lo que está pasando Ben Affleck. Nadie cree que es Ben Affleck, entonces nadie quiere aplicar a una cita con él. No, de verdad. Bueno, ¿cómo saldrá? ¿Quién? ¿Ben Affleck? Para buscarlo. ¿Cómo saldrá? ¿No será que hacemos, ¿cómo se llama eso? Match. Match. Match. @ yo sí soy Ben Affleck. Creo que es. Sí, me toca. Sí, ¿cómo se llama la aplicación? @ Raya. Tinder. Ah. No, pero no es Tinder, es otra. No, esta es Raya, que es otra, ¿no? Raya, ajá. Ay, están muy conocedores los hombres de esta mesa. No, sí, pero es que uno tiene que conocer todo lo que odia. sobre todo lo que uno odia. Uno debe conocer más lo que odia que lo que le gusta, ¿sabías? Sí, tiene sentido. Porque es que el argumento, cuando te empieza a preguntar, ¿usted por qué no le gusta? Y uno empieza, listo, ya queda todo solucionado para todo el mundo. Emilio, ¿vamos con música? Sí, vamos a continuar entonces ahora con... Uy, esta canción que es maravillosa. Esto es Swing Out Sister, un tema que hicieron en el 92, creo. No, tal vez un poco antes, para el disco Kaleidoscope World. Y es una canción ahí que tiene como varias influencias de cosas italianas de los 60, de lo que hacía Ennio Morricone en los 60. Yo me atrevo a decir que también tiene su parecido al de Maro Romero con la onda nueva. Y es maravillosa. Esto se llama Coney Island Man. En los originales, Identidad Colombia, presentado por Buchanan's, orgullosos de nuestro origen. Bueno, vamos con Identidad Colombia, hombre. Por cortesía de Buchanan's, una historia maravillosa en Colombia, sobre toda nuestra gastronomía. Junto con la productora audiovisual Proyecto Identidad hicieron 6 viajes por Colombia. Hemos abarcado una cantidad de contenido y hoy me he atrevido a buscar un contenido todavía más complejo, y es la comida popular colombiana. Una comida pues que yo no creo que... No sé qué tan afines son las chicas del programa, pero algunas cosas de estas las he comido, no todas. A ver. Pero quise compartir con un hombre que tiene mucha calle, que es Orlando Rivera. Y le dije, Orlando, ¿usted por qué no mira esas comidas deliciosas que no son tan conocidas y que tienen un gran apetito por parte del segmento popular de nuestro país? Y Orlando me dijo, no hay ningún problema. Orlando, ¿qué tal? Jaime, ¿cómo está? ¿Todo bien? No, ya me provoqué. En el momento que usted me lo dijo, ya se me vino a la cabeza diferentes platos. ¡Qué delicia! La comida popular, ¿qué es lo que nos toca? ¡Qué rico! Comienzo. Le hablo de una que me encanta. Hay dos que me encantan y demasiado populares. Además, yo no sabía que, después me entero que inclusive viene de la receta tradicional, viene de España, es de Extremadura, pero es la famosa champaina. ¿Nunca ha probado, Jaime? Sí, buenísimo. Sí he probado, pero no me acuerdo bien. Es una delicia. Mire, eso es la champaina. Eso está hecha con cordero, con sangre cocida. Esa sangrecita es una delicia, con cebolla, con ajo. Eso tiene la carne de cordero cortada en cuadritos, con manos, patas de cordero. No, manos y patas. Delicia. ¿Cómo va, no, María Juliana? ¿Bien o ahí estás delicado? Uf, delicioso. ¿Nico, has probado? Claro, Orly, champaña. Estás hablando, plato. Estás en mi mundo. Y qué delicia, ¿no? Con arrocito, con un buen arroz. No, qué buenísimo. Delicia. Le echa uno un buen ajicito también a esa champaina. No, manjar. Manjar, ahí como dice Nico, punto nieve. Uy, y para estar a mejor punto nieve, después de toda esa grasa, que tiene mucha grasa, ¿no? Además, una grasita, pues una grasita rica. Y ¿cómo y la ves, María Juli? Pues jamás en mi vida lo he escuchado, ¿sabes? Pero te suena, Juli, lo de la sangre, el cordero, todo eso. No mucho. Juli, ¿te estás perdiendo un gran plato? No, la verdad no la he probado. No sé. Si el daño que se están haciendo, no saben. De pronto sí. Tiene. Yo creo que generalmente las niñas no son mucho de esos platos. No la he probado y no repito. Pero, Juli, cuando la pruebes, nos vas a hablar. Uy, es más, vas a ver. Un día te podré invitar donde y te va a gustar, seguro. Lo más rico de eso, imagínense uno después de ese plato, Nico, y se toma un Buchanan's, ¿ah? Para bajar ese plato. Sí. No, mejor dicho. queda uno dejo mi opinión y seguro que lo he intentado de todas las maneras, pero yo no he podido, con el cordero nunca, jamás. No, uy, no, muy rico, Jaime. Muy bueno, hermano, yo me he ido a España a una hora de Madrid donde dicen que es el mejor cordero del mundo, y no sé qué, y voy allá y... Y no la logra. No me gusta. Venden una buena chanfaina, Orly, tú debes saber, ahí en la calle 80 abajo, como por la Española. Uy, deliciosa. Sí, señor, toda la razón. Buenísima. Toda la razón sobre la 80. No recuerdo el nombre, pero es un restaurante, ya lleva su tiempo. Muchos años. Criollo, y de sopas, y de chanfainas, y cosas de esas. Delicioso. Pero el cordero, y venden el cordero asado también, la porción de cordero, si uno quiere. Exacto. La porción de cordero. Allá abajo el Quirigua, buenísimo. Sí, señor. Pero la chanfaina es un tremendo plato. Otra cosa que me gusta mucho, que es una cosa deliciosa, Nico, no sé si, yo creo que sí, Nico, el bofe. Dime. La palabra suena rara, pero el bofe muy es bueno. Una delicia. El María bofe Juliana, frito, el bofe es pulmón. Frito. Es pulmón, sí. Ok. Eso frito, manjar de dioses, con unas papitas criollas. Nah. Papa mona, pilas. Eso, papa mona. Papita mona, ají. Insisto en el ají, porque es que estos platos típicos son con un buen ají. Ya no es que el ají con bueno, todo. Bueno, Orlandito, pues muchas gracias. Con esos dos platos la gente tiene. ¿Y el bofe dónde lo recomiendas comer? No, la verdad es que el bofe no tiene mucha ciencia. Pero o sea, uno va y dice, señor, déme un poco de bofe y lo frita. En la parrilla santandereana vendían un bofe muy bueno. Ah, sí señor, es verdad. Buenísimo. La parrilla y chocosuela. Ah, ¿cómo? Es una delicia. ¿Qué estamos cosa hablando de mi lenguaje? La chocosuela. ¿Cuál? ¿Usted qué va a estar? ¿Que ahorita va a comer chocosuela en la casa? Claro que he comido. ¿Qué cosa la tan cuéntanos bien. Qué es la chocosuela, Orlando? La chocosuela es una parte como de la rodilla. Exacto, de la vaca. Claro. No. Pero eso es una carne. Cartílagos, ¿no? No. Sí, rico, pues rico. Suavecito, es suavecito, muy rico. La salsa. La salsa en que hacen eso. Es y en una salsa así oscura, como pero, con alberja. Uy. Qué cosa. Y acompañado con un espagueti. No, eso queda mejor dicho, ¿no? Chocosuela con espagueti. Claro. Bueno, listo. Muchas gracias, Orlandito. Jaime, la clave es Bucanas, bajar eso con Bucanas, qué cosa tan sabrosa. Para acceder a los 6 capítulos de Identidad Colombia de Bucanas en el Caribe, el Pacífico, Cali, las Islas del Rosario, el Archipiélago de San Fernando, la Laguna de la Coche y la Ciudad de Bogotá, pues se puede ingresar en las plataformas digitales de Bucanas Colombia, en Instagram, Bucanas raya abajo col, y en YouTube, Bucanas con apóstrofe S Colombia, y recuerden, todos estos platos son una delicia con Buchanan's, pero hay que brindar con moderación. Celebrando la vida todos los días en cualquier lugar. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Buchanan's, 40 grados de contenido alcoholimétrico. Emilio, vamos con música, por favor. Ah, bueno, pero antes le damos algunos tweets, ¿no? Que ya bueno, tengo el ganador. Del... buena idea. Ay, eso... Me compré algo de que no es útil para la vida diaria, pero sí para el conocimiento, el sentimiento y la felicidad. Lo que el fútbol se llevó de Nicolás Samper, mucho lampón. 0-1. 5-9. Librazo. Para mí, como mujer, ese tuit de ayer del inconscupio, inconspicuo, denigra un poquito al género por el tono y la vulgaridad oculta. Dice Laura Angulo, creo que María Juliana me apoya. Debería ganar el más coherente con las preguntas del día. He escuchado bastante bueno. Saludos. Notas, Nico. No, 0-1. ¿Y tú, María Juliana, nota? 5-4. María Juliana se molestó ayer porque nos reíamos como unos locos. No, pero yo no me molesté. Tan confuso en ese tweet. Yo no me molesté, simplemente que a mí, yo no entiendo de qué se reía, a mí no me causaba risa. No, es que la metáfora fue muy bien utilizada. No, es que yo la entendí, pero pues me dio más bien asquito que risa. Sobre Bill Gates, dice Mac, la verdad es el duende. Tú sabes que eso sale de repente, como el niño que se vuelve adolescente, como quien se vuelve loco y confunde su pasado y su presente, como si fuera brujería la canción de Aldemaro de repente. Eso se sabrá pronto, chicos. Tranquilo que Bill sale, sale porque sale. Y Pamela Barbarici, yo creo que hoy sí va a tener una nota brillante de Nicolás. A ver. Me compré una maravilla que recomiendo a cualquier mujer, te envío la foto. Son supositorios que te cambian la vida. ¿Cómo? Se llaman Revaré. Alivio para la sequedad vaginal. Nico, nota. Oh, 01. Se manda y mandó la foto. Laura, nota. Bueno, pues puede ser en este momento un servicio social para alguien 5-4. Eso, Jaime, deje que las Lauras conduzcan el programa. Le aseguro que se va a llevar una gratísima sorpresa. Bah. Franklin Molano, 01. 5-8. Le compré a un amigo que está fregado 10 cajas de huevos y 3 gallinas ponedoras. Las tengo en el patio de mi casa. Ahí tengo mis huevitos diarios. Fue una ganga. Bien. 5-4. Laurita Perfectos, Laurita Hoyos, perdón. Hasta el día de hoy con una energía que sorprende. Qué bueno que hayas vuelto al programa. Saludos a la señora María Juliana. Uy, qué seriedad, hombre. 5-8. Sigamos. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar con. Vamos a continuar entonces ahora con. Esto que dice así, el turno es para The LA Soul, un grupo de hip hop que se formó en Long Island, de Nueva York, en el 87. Esta canción fue uno de los primeros adelantos que ellos publicaron de su disco And The Anonymous Nobody, que salió el 25 de agosto del 2016. Tiene la participación especial de Snoop Dogg y se llama Pain. Nuestro compañero Santiago Ángel retorna a acompañarnos. Santiago, siento mucho tu pérdida y bienvenido al programa. Hola Jaime, mil gracias y qué placer y alegría volver a estar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, cuéntanos qué ha pasado, hermano. Bueno, pues le tengo noticias importantes. Mire, hay una carta que se acaba de conocer. Bogotá, 6 de mayo 2021, señor Francisco Maltés Tello, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, vocero del Comité Nacional del Paro, Ciudad, respetado señor Maltés. De la manera más atenta nos permitimos reiterar de manera formal la disposición del presidente de la República Iván Duque y de la señora vicepresidenta de la República Marta Lucía Ramírez para realizar un encuentro con el propósito de escucharnos y avanzar en lo fundamental, para lo cual estamos dispuestos a reunirnos de manera inmediata en el Palacio de Nariño con representantes del Comité Nacional del Paro. Es una carta que le fue enviada esta tarde al vocero del Comité del Paro para que se reúnan cuando el Comité del Paro disponga, no el próximo lunes 10 de mayo, como se había dicho, sino cuando el Comité del Paro esté listo. Santiago, ¿pero va a seguir el tema del paro? Pues las manifestaciones, no ha habido una fecha nueva de parte del Comité del Paro para un gran paro nacional. La última fue la de ayer, 5 de mayo. Ellos habían hablado del 19 de mayo, pero algunas organizaciones que igual están llamando manifestaciones, sobre todo en las regiones, sí están permanentemente comunicándole a sus redes que continúan las protestas y haciendo jornadas día a día en algunas zonas de las capitales del país. Bueno, ¿qué más tenemos para mañana? Mire, el otro tema, esto es con el Comité del Paro. El otro tema es que ya la coalición de la Esperanza, que es ese grupo político conformado, usted sabe, por Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Ángela María Robledo, el exministro Cristo, bueno, ellos ya aceptaron también reunirse con el presidente y esa reunión va a ser mañana a las 7 de la mañana. Palacio los había invitado para ser los primeros en sentarse en Casa de Nariño esta semana, el lunes, pero el comité, la Coalición de la Esperanza decidió no ir a esa reunión en Palacio el lunes. Hubo un poco de confusión, ellos aceptaron que quizás hubo un error ahí en no aceptar la reunión con el gobierno, lo hizo Humberto de la Calle esta mañana con nosotros, y mañana finalmente van a sentarse. Esta reunión es importante, Jaime, porque la Coalición de la Esperanza es el grupo que ha presentado una propuesta de reforma tributaria que según los expertos es la más sensata al presidente para tratar de salir de los problemas. Y todo... Chanti. No, como que Chanti. ¿Qué Chanti? Santiago. Cayó como una... O sea, cayó... Chanti, que es Santiago. ¿Qué pasó? Aquí estoy. Estás diciendo que tenían una propuesta buenísima de la reforma tributaria, sí, que los expertos dicen que es la mejor. Pero es que hay que hacer algo, hermano. Sí, sí, sí. Ellos dicen que hay que quitar varios de los beneficios más importantes de la reforma del 2019 y una reducción importante en los gastos del Estado. Esa propuesta fue recibida bien por Palacio, entonces es probable que de ahí salgan buenas cosas. Pero increíble que Sergio Fajardo sea partícipe de la mejor propuesta tributaria, ¿no? Pues son cosas que yo me pregunto, bueno, ¿no? Y apoyado por Humbertico de la Calle, ¿no? O sea, bueno. Debe ser súper revolucionaria, ¿no, Nico? ¡Da! Y Ángela María Robledo. Bueno, yo me callo. Y Juan Fernando Cristo, ese sí es muy moderno en la política. Sí, pues increíble, esa debe ser la propuesta más increíble que hay, ¿no, Nico? Me muero por leerla, a ver. Bueno, ¿y quién dice que es la mejor? No, pero si dicen que es buena, mentiras, estoy... No, pero... Estoy trompicando, sí. Perdón. No, hay economistas que dicen que es por lo menos la salida más sensata y que podría desbloquear la crisis, porque ellos no están pidiendo nuevos impuestos, están pidiendo es que se quiten algunos de los beneficios más importantes de la reforma de 2019, y que con eso pues se generaría el recaudo que necesita el gobierno, incluso para mantener sus programas sociales. Pero en todo caso sí piden de forma muy vehemente que haya explicaciones sobre los hechos de abuso policial de los últimos días. Eso es lo que vamos a ver mañana. De esa reunión dependen muchas cosas. Mañana 7 de la mañana en Palacio. Muy temprano, ¿no? 7 de la mañana. Sí, madrugaditos. Hay que levantarse a las 5 para llegar allá. Y Fajardo, si está en Medellín, le toca, pues, no sé, volar hoy, ¿no? Sí, bueno, claro. No digo nada más. Yo silenciado. El silencio es lo que me otorga. ¿Y la ñapa? De mañana la ñapa, mijo. La ñapa, Jaime, mire. Mañana les vamos a presentar un enorme informe con la recopilación de todas las noticias falsas que han sido divulgadas en los últimos días, con el detalle de la cantidad de reproducciones, con el detalle de la cantidad de RT, de trinos citados, de me gusta, de quienes han caído en las fake news, líderes políticos, algunos colegas, de quienes han corregido y quienes no han corregido y solamente han borrado sin contarle pues a sus audiencias que no era cierto lo que decían. Son por lo menos 7 grandes casos de noticias falsas durante estas manifestaciones, con una enorme exposición en las redes sociales, y mañana les vamos a contar en detalle, piconcito, como dice usted, todo lo que ha pasado. Pues hermano, imagínate. Picoso, ¿no? Picosito. Bueno, Santiago, hermano, pues suerte mañana, de 4 a 10, el mejor noticiero en matutino de la radio La FM. Saludos al equipo, hermano. Y bueno, pues nos encontraremos el lunes otra vez, porque ya mañana... Óigame, confírmeme dos cosas, que es que he tenido unas discusiones, sí, aquí. El Día de la Madre es el 30, ¿sí o no? Sí. No, es que piensan, bueno, que es que yo lo celebro el domingo. Pasaron al 30, ¿no? No, me tocó llamar a 3 restaurantes. Ah. Oye... Lo pasa, ah, sí, pero, sí, el sí, sí. Pero el domingo no es obligatorio celebrar esa vaina, ¿no? No. Ah, no, es recomendado, no. Tiene toda la razón. La celebración la pasaron al 30 de mayo, aunque, oígalo, hay que decir que en Bogotá este fin de semana va a estar abierto, ¿no? Lo cogimos fritanga este man con esta, ¿no, Nico? Uy. Corríjala, Santiago. Toca. No, pero por favor. Cocinar esta información. En los orígenes. Lo cogimos dormilón. La corrección. Nunca lo ha agarrado en se una. Se la busca. Pero caen, usted sabe. Todos caen. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Bueno, Santiago. Corrected her. ¿Por qué levantaron el confinamiento el fin de semana? Porque la alcaldía no tenía cómo argumentar que mientras en las calles había durante 8 días cientos y miles de manifestantes arriesgándose y arriesgando a toda la ciudad, a los empresarios no les iban a permitir abrir sus negocios el fin de semana. No, y es que hay otra cosa increíble, un doctor que llamé hoy, no me gusta hablar mucho del COVID, pero me decía, es que el problema, Jaime, ustedes se imaginan los casos que yo he tenido, él practica las pruebas de PCR, antígenos y anticuerpos. Me dice, es que no son los manifestantes, es que son los papás de los manifestantes. Claro. ¿Usted le parece eso normal, Santiago? Es los padres de los manifestantes, los que están en gravísima condición médica. Claro. Y además no se le olvide que en el momento en el que se descubrieron dos cepas que podrían ser más agresivas circulando en Bogotá, ¿no? Es que era el momento para todo menos para esto, pero bueno. Bueno, pero usted tranquilo, hermano. Usted es un bacán, usted se me relaja, pues corregito, y Nico. Nos tocó, es que llevaba, eso trataba de esquivar. Ahí porque ¿cómo hacemos? Esquivó, lleva esquivando balas 2 meses, hermano, ya tocó dispararle. Un disparado desde todos los flancos. ¿Lo se ha dejado? Sí. Pero. Hoy cayó, pero claro, ese no es el tema del que el día de la madre, ¿qué le debe importar eso? No, es que. No, pero Santiago, yo le cuento, es que la verdad es que mi pareja me dijo, es que yo considero que es que el día de la madre se celebra el día que era. Yo digo, no. Primero, no se debería celebrar esa vaina. Yo digo, ¿no? Yo, Jaime. Pero segundo, si lo cambiaron, qué maravilla, ¿sí o no? ¿Al 30? Ah, 30. Sí, pero ¿usted qué día lo va a celebrar, Nico? ¿El 30? No, ¿para qué? ¿Cómo lo va a celebrar? No, pero digo, si le tocara, pues, hacerle un detalle a su mamá de algo el 30, ¿no? Sí, el 30, que no venga a exigir es ahora el este día fin de semana que hubo que el Día de la Madre, no, qué pena señora, pero el Día de la Madre es el 30. Es el día en la ciudad que uno está, excepto el pobre Jaime, que le tocó el Día del Padre en Madrid y le dijeron, no, el Día del Padre es en junio, nos vemos por allá, y yo, perdamos en Madrid. No. Y fue el Día del Padre, pues yo no celebro nadie, perfecto, no hay ningún problema. Me fui llorando por una avenida, no me acuerdo cuál era, lloré. ¿Y a quién me encontré? A Juan Carlos Iragorri también llorando. No le celebraba tampoco. Es mentira todo. Iragorri, gracias. ¿En serio Iragorri llorando? Y yo, abrazados, como un par de niños chiquitos. ¿Pero cómo hacían? Si Iragorri es muy chaparro. Es chaparro, pero tiene 10 años más que yo. Por eso le digo todo. Iragorri es un tipo de 74 años. ¡No! ¡Uy! Ese mal lo vacunaron hace 30 años. Yo pensé que era más viejo Iragorri. Sí. O sea, ese sí es revolucionario. No, pero buena gente, Iro. Iragorri es lo máximo, ese es un tipazo. No, mentira, yo no me encontré a nadie. Pero sí, los dos únicos países, Santiago, que se celebra el Día de la Madre, pues ahora Colombia, la novedad. Pero los dos países que yo conozco, el Día de la Madre y el Padre es distinto, es en Inglaterra y en España. Eso ya pasó hace rato. Ambos. Ah. Bueno. Pero en el resto del mundo, el Día de la Madre es el domingo. En Colombia lo hemos corrido para el 30 de mayo. Exacto. Y entonces es que las teorías son muy relativas. Dije, no, minutico, no hay ninguna relativa. Agarré el teléfono y llamé a 3 restaurantes. Mira, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Tal. A mí me gustan. Tengo muchos amigos. Oye, ¿cómo está el movimiento el domingo? Aquí no hay ningún movimiento. ¿Cuántas mesas te reservo? Le dije, pero no es el Día de la Madre. Solo pasaron para el 30. Pero es que me están diciendo acá que eso es relativo, mío. Relativo a este, yo me quedé quieto yo. Santiago, un abrazo, hermano. A ustedes, Jaime, mil gracias. Vamos con música, Emilio, por favor. Uy. Se fue la música. Se quedó la música. Pasó. ¿Dónde está la música? ¿Se fue Emilio? Emilio. Yo creo. Emilio. Dale tú, Nico, ¿no tienes la lista? Bueno, yo voy a lanzar una canción que yo creo que le gusta a María Juliana. No, a ver. Iba a escoger Rape Me de Nirvana, pero pues yo sé que puede haber represalias. Vamos a coger Lady Gaga y Perfect Illusion. Bien. ¿Pero sabe qué? Pues no, si no voy a tomar. Pues no, mejor no. No, pues para que vea que no. ¿Y qué? A ver, entonces. ¿Algún problema o qué? Vamos con Rape Me. No, mentira. Vamos con Steve Miller Band y Rockin' Me. La miel no está hecha para la boca del asno. ¿Tiene el ganador del Twitter de hoy, Nicolás? Sí, claro. Sí, claro. Para la pregunta, ¿cuál ha sido tu mejor compra en lo que va de este año? Y el ganador fue Soldier Holes, que dijo, un depilador para vellos de la nariz. Lo mejor es usarlo para dejar el recto liso y evitar mechonearse. Bueno. Nico, pero ¿por qué usted se volvió así? O sea, porque ahora todo lo que gusta es como exponencial. ¿A no, ti te gusta pues, ese tweet, María Juliana, o hay mejores? No, para nada. ¿A ti, ¿no, Laura? ¿No te gustó? No mucho. Hay mejores. ¿Les parece? No, pues, ese está esta bien. Semana, por lo menos. Bueno, Nico, ¿por esta qué semana? No hay uno que es inigualable, sí. Cambie ese tweet, pues. ¿Para qué? Si están tan bravas. No, pues déjela. No, pues no, que lo deje, sí. ¿Qué tal, pues, ahora entonces? Ay, hagámosle caso. No. Ay, no puedes ser rebelde. Aquí mangoneando, pues, no, tranquilo. Sí, ahora, uno, es que uno no puede dar tweets ganadores que no puede leer, Nico. Es que nadie entendió. ¿Por qué? ¿Nadie entendió? Pero usted lo leyó exactamente usted... como yo lo leí. No, pero el final es apoteósico. El final es muy bueno, le digo. Muy bueno. ¿En así? Bueno, pero mañana al que gane le toca leerlo completo, ¿yo? Ah, no, como debe ser, como se hace con los ganadores. Mañana me da pena con ustedes, esto no lo escribí yo, bueno. Vamos, la miel no está hecha para la boca del asno. A propósito del siguiente repaso. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, para la boca de la... ¡Bien! ¡Buena suerte! Esta es una abeja que es rara. Su hábitat es el neotrópico, zona tropical de América que incluye todos los países de Sudamérica, Centroamérica, las islas del Caribe, México y algunas ciudades bajitas como medio tropicales de los Estados Unidos. Ella se llama la abeja buitre. ¿De qué se alimenta esta abeja? 20 segundos. La abeja buitre. Sí. No hay más. Toca hacer una investigación ahorita, ¿no? ¿Ah, sí? Laura Hoyos, carroña, ¿por qué sabes eso, Laura? No sé, porque dijiste abeja buitre y dije, bueno, buitre, puede que haga eso, no tengo ni idea. Orlando, de insectos, ¿por qué dijiste insectos? Por lo mismo dije buitre, un buitre cuando uno no sube, un buitre con, come como un buitre, come de todo, entonces no es una abeja normal, no debe comer insectos, digo yo. María Juliana Correa, animales muertos, ¿por qué dices eso? María Juliana. Ah, yo tampoco sé. Aquí estoy. Porque dijiste buitre y lo asocié. Con animales muertos. Claro, los buitres comen animales muertos. Nicolás de excrementos. ¿Por qué lo dijo, Nico? Porque el postre de los buitres es el excremento. Primero comen animal muerto y después excremento. Sí, se sirven de postre, un par de bolitas y listo. La abeja buitre no recolecta néctar de flores, sino que la toma de la carne en descomposición. Carroña. Luego este insecto digiere la materia que ha tomado en su estómago para comenzar el proceso de transformación de la misma para convertirla en lo que se conoce como la miel de carroña. Pues Julio, estuviste cerca, pero la palabra carroña era fundamental. Claro, claro. Entonces, contra mi voluntad, así pienses lo contrario, solamente le pongo más uno a Laura Hoyos y a Laura Natalia Franco. En los originales, chapó. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Menos uno, no ha lugar. ¿Cómo va el arepaso, Laura? Orlando tiene menos 7 puntos, María Juliana tiene menos 5 puntos, Laura Natalia y yo estamos en ceros y Nico tiene 7 puntos. Yo sí quisiera pedir un gran favor a Nico, que prepare Cuénteme. Muy bien el ganador, que le haga un homenaje, y a Orlando que consiga un gran premio, porque ya el ganador está dictaminado. O sea, parece difícil que cambie, ¿no? Inclusive podría decir uno, hay empate. Claro. Y es el mismo ganador. Uno no sabe. Contra la voluntad de él, María Juliana, porque Laura Hoyos casi se destornilla ayer de la risa, ¿no? Sí. Sí, ojo. Que ahora diga que es malo, ah, ojo, sí. No. No, no me puedo retractar ante eso. Es una obra de arte, o sea... Pues, es hermoso. Sí, de la maldad, por supuesto, pero... Pero mira, tú eres mala, te ríes. Rafael Pombo fue un pendejo al lado del inconspicuo. ¿Qué? Bueno, yo creo que no hay tiempo para música. A las 8 en punto, El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez. Pongamos música, Emilio, parece que sí alcanzamos, hermano. Ok, listo, vamos a... Muchachos, gracias. Con esto que dice así, de 1994, Basha con Third Time Lucky.